Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, ambos asociación y el programa de radio dedicados a la difusión de músicas altamente creativas y de vanguardia, experimentales de todas las épocas y todos los estilos. Raras Músicas, el programa se emite en exclusiva por Agora Sol Radio y por Radio Círculo. Aquí estamos una vez más con vosotros y hoy vamos a comenzar nuestro programa con Luc Ferrari. Ferrari o Luc Ferrari, habría que decir, porque era italo-francés o franco-italiano. Sí, en realidad desarrolló toda su carrera en Francia y luego por el mundo, por donde anduvo. Sí, Luc Ferrari, nada, un comienzo, nació en el 29, como para ubicarnos un poco en los años y en los tiempos. Sí, comienzo directamente ya, sus primeras obras son de una especie de fría tonal absoluto, estudió con Messiaen, o sea, una persona realmente involucrada en el músico de la música, en el mundo de la música clásica contemporánea. Pero el descubrimiento de Edgar Varèse, que desde Estados Unidos hacía una tarea ímproba con el maridaje de orquestas, de instrumentos acústicos y electronics o efectos especiales muy extraños o cintas magnetofónicas, esto fue lo que llamó especialmente la atención de Luc Ferrari. Y a partir de entonces, su vida compositiva se dedicó casi por completo a cintas magnetofónicas y electrónicas diversas. Lo que vamos a escuchar ahora es una música grabada en el año 1958-59, sí, le tomó un tiempo hacerlo, editado finalmente en 1959. Se trata de Visage 5, ese es el nombre del tema, y lo que vamos a tener aquí es a Luc Ferrari haciendo manipulación de sonidos previamente puestos en la cinta, o sea, cintas, ¿sí? Y un tratamiento electrónico que lamentablemente desconocemos, pero aquí lo importante es la música, entonces podemos ya comenzar con Luc Ferrari, su obra Visage 5, esto es electrónica de 1959 en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Luc Ferrari, Luc Ferrari, Visage 5, o Visage 5, habría que decir, editado en 1959. Esta música es una realización del propio Luc Ferrari con cintas electromagnetofónicas y con sonidos diversos. Algunos a veces pueden casi adivinarse y otros son la pura imaginación de Luc y su electrónica. Luc Ferrari aquí con nosotros en Raras Músicas. Vamos a hacer un salto en el tiempo, vamos a escuchar ahora música de 1985. Ese es el año en el que Jimmy Jufré, que es la persona que vamos a escuchar ahora, grabó esta música. Jimmy Jufré en realidad tiene una carrera más ligada al jazz muy de verdad, muy swing en los 40s. Luego en los 50s empezó a trabajar una vena distinta, improvisación y temas, pero más relacionados con lo que uno podría denominar, no sé, americana, folclore americano, formas más cercanas al blues o a otras formas folclóricas también americanas, blancas, sí, pero en un contexto más como de un jazz de cámara, podría decirse, sí, el famoso grupo de Jimmy Jufré, el Jimmy Jufré 3, tuvo una actuación, bueno, tampoco es que fueron súper famosos con su onda de jazz tranquilo, pero sin ninguna duda avanzaron la música en una dirección muy interesante. Jimmy Jufré luego cambió los tres originales, que eran con trombón, guitarra y él en sus saxos y clarinetes, luego pasó los otros tres originales, cambiaron el contrabajo por... primero fue el contrabajo y luego usaron el trombón, y finalmente llegó el gran momento de Jimmy Jufré 3 con Paul Bley al piano y con Steve Swallow al contrabajo. Y allí entonces ya pasaron a una especie de free jazz abierto, pero de cámara, ¿sí? Sin ninguna duda, muy europeo, habría que decir. Jimmy Jufré siempre un poco lejos del radar de los del jazz. En 1985 ya era casi una antigüaya, una memoria, pero salió con el disco que vamos a escuchar ahora, Quasar, con su Jimmy Jufré 4, ¿sí? Los cuatro están en esta ocasión, son, aparte de Jimmy Jufré, por supuesto, Pete Levin al teclado electrónico, sintetizadores, ¿sí? Bob Niske toca el bajo eléctrico y Randy Kay toca la batería. Interesante Jimmy Jufré haciendo esto con esta gente, con estos instrumentos, porque él era más un partidario de lo acústico, pero nada, en los 80s todo cambió, y aquí lo tenemos a Jimmy Jufré en una configuración un poco más a tono con los tiempos, pero la música es realmente intrigante, y ponemos esto aquí porque tiene trazos del jazz, nadie va a decir que no, pero la dirección es insólita dentro de estas músicas. Jimmy Jufré va a tocar el clarinete en este tema, y este es su tema que se llama Frog Legs, ¿no? Piernas de sapo. Así que con vosotros Jimmy Jufré en 1985, su composición Frog Legs, su grupo Jimmy Jufré 4 en Raras Músicas. Thank you. Jimmy Giuffre y su grupo Jimmy Giuffre 4, los cuatro de Jimmy Giuffre en 1985. Jimmy Giuffre, de los muchos vientos que toca, aquí eligió el clarinete y fue acompañado por Pete Levin al teclado, por Bob Niske al bajo eléctrico y por Randy Kay a la batería. Jimmy Giuffre, que venía del mundo del jazz, pero es que se fue alejando, sino que encontró otras maneras distintas de hacerlo, y siempre muy Jimmy Giuffre. Raro entre los raros, y raro en el jazz y raro entre los raros, Jimmy Giuffre. Por eso lo escuchamos aquí en Raras Músicas. Continuamos escuchando música de todos los tiempos, siempre que sea creativa y que tenga ganas de explorar cosas distintas. Y por eso vamos a escuchar ahora el dúo de Chefa Alonso y Albert Cole. Chefa Alonso, española, por supuesto, con gran actuación en las músicas, justamente nuestro programa, como es nuestro programa, músicas creativas, músicas extrañas, que a veces abrevan de distintas fuentes un poco más normales, tampoco tanto, qué sé yo, jazz o free jazz, o a veces hay alguno de los grupos, el trío Uth de Chefa, que tiene un sabor más de marching band. Chefa es creativa, y además del trío Uth que mencionaba, y de Acafri, y de tantos otros proyectos, Molimo en particular, que vamos a escuchar en este programa próximamente, con Cova Villegas y con Bárbara Mayer. Chefa trabaja permanentemente en la música y también con otras disciplinas, ¿sí? Ha hecho infinidad de presentaciones con bailarines, con visuales, y nada, está ahí en el trabajo como corresponde. Lo mismo para Albert Cowell, que tiene un background más cercano a la música clásica contemporánea, pero que también investiga la improvisación, que es lo que vamos a escuchar ahora. Albert Cowell es de Mamberg, que es en Alemania, y en su ciudad, justamente, ¿sí?, es donde se grabó Marburg, ¿sí?, es donde se grabó esta música en mayo de 2013. Este disco es un Clamshell Serie Vector. Estamos hablando de sellos españoles, sí, ahora Vector ya no es más una serie y también es su propio sello asociado a Clamshell. Y aquí tenemos entonces esta grabación que fue editada aquí en España, ¿sí? El tema que vamos a escuchar es Entrelazados y es un dúo de saxo-soprano, Chefa, y piano, Albert Cole. Tocan otros instrumentos en el disco también. Próximamente vamos a escuchar más de esta música. Vamos entonces con esta grabación que se llama Primero es el deseo. Ese es el nombre del álbum. El tema se llama Entrelazados. Chefa Alonso al saxo, Albert Cole al piano en Raras Músicas. Thank you. Chefa Alonso al saxo soprano, Albert Kaul al piano, ¿sí? Grabación en Marburg, Alemania, en mayo de 2013. Este tema se llamó Entrelazados. Esto pertenece al disco Primero es el deseo, edición del sello Clamshell y su asociado Vector en España, ¿sí? Sello español, Chefa española, Albert Kaul alemán. Esto es Europa y la improvisación. Bueno, en realidad... Y sí, y la improvisación, pero también hay composiciones en este disco y seguramente algún trozo de esto también fue compuesto. Esto es Raras Músicas, compuestas o improvisadas, ¿sí? Hasta ahora escuchamos a Luc Ferrari, a Jimmy Giuffre y a Chefa Alonso con Albert Kaul. Todos ellos compusieron absolutamente sus obras. Jimmy Giuffre dejó un poco de margen para la improvisación. Probablemente lo hayan hecho más aún a Chefa y Albert en este último track. Y lo que viene ahora es pura improvisación a cargo de los siguientes. Shelly Hirsch va a cantar y su voz va a estar procesada electrónicamente. David Shee toca giradiscos, cassettes, samplers, elementos diversos de donde saca sonidos extraños. Y también tenemos a Ikue Mori, que va a tocar las baterías electrónicas así de hace mucho tiempo. Y finalmente tenemos a Jim Staley, que toca el trombón y que es el que convocó a estos cuatro para este Ulula Zone. Ese es el nombre del tema, Ulula Zone. Y nada, improvisación libre total, donde cada uno de ellos busca su lugar, apoya al resto y pasa al frente. Y es de lo que está hecha la improvisación. Estos estadounidenses, todos, bueno, Ikue viene de Japón, sí, pero se quedó en Estados Unidos y allí es donde opera. Básicamente estos estadounidenses neoyorquinos de Manhattan son parte de lo que se conoce como la escena downtown, neoyorquina. Y Jim Staley no solo es músico, sino que llevaba en 1991, que es de cuando es esta grabación, hasta el día de hoy sigue llevando el sello Roulette. Roulette, bueno, es más que un sello, es una organización de músicos que se dedica a lo que hacemos nosotros también, a difundir las músicas creativas y demás. En este caso, a la improvisación. 18 de julio de 1991, en el Roulette, viejo Roulette del 91, en la ciudad de Nueva York. Shelley Hirsch, Ikue Mori, David Shee y Jim Staley improvisando en directo Ulula Zone en Raras Músicas. Oh, Ulula Dawn, Ulula Dawn, ese fue el nombre del tema, y el cuarteto que lo interpretó, Shelly Hirsch al vocal con electrónica en directo, que lo procesaba, y Ikue Mori a las baterías electrónicas de principios de los noventas, David Shee en giradiscos, cassettes, cintas, cosas extrañas, efectos en general, y Jim Staley, que los reunió a todos, al trombón, ¿sí? Esto fue grabado en el club Roulette en Nueva York en 1991, improvisación de el grupo, un grupo asociado a los grandes improvisadores neoyorquinos de los 80s y los 90s, aquí en Raras Músicas. Raras Músicas, el emprendimiento radial de la asociación Raras Músicas, que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo. Continuamos escuchando músicas extrañas de todas las épocas y de todos los palos, y ahora toca el turno de Lanza. Lanza, sí, Lanza, habría que decirlo de esta manera porque viene con signo de admiración. Lanza es un proyecto de tres polacos y un español. Vamos a empezar por el español, que es también el amigo y que ya lo escuchamos en algún otro track en este programa. Se trata de Javier Carmona, gran batería, percusionista también podríamos decir, que en este grupo contribuye con eso, ¿sí? Percusiones, flauta y vocal cuando corresponde. Creo que no es este el tema, o tal vez sí, porque lo que vamos a escuchar ahora van a ser unos sonidos extraños de proveniencia un poco que no se sabe. Vamos a decirlo, ¿no? No es el caso justo de Paulina Owacharek, que Paulina es la saxofonista del grupo, toca el saxo alto, sí, estuvo aquí en Madrid en algún momento tocando de la mano de Javier Carmona con nosotros y con otras personas. Entonces, Javier Carmona a la batería percusión, Paulina Owacharek toca el saxo alto, Jerzy Bielski toca electrónica en directo, live electronics, y hace un poco de vocal, y el grupo se completa con Kamil Korolchuk, que también toca electrónica, y el giradiscos, nuevamente, vamos a escuchar en este tema. Esto sí es improvisación pura y dura, grabado en Londres, ¿sí? Londres, febrero de 2008, es el momento y el lugar de esta grabación. Vamos a escuchar un track que lleva por nombre Talk to Talk. Hablar, mucho hablar. Es una manera rara del inglés, tal vez no sea correcta, pero es el nombre del tema. Talk to Talk, a cargo del cuarteto Lanza, polacos y el español Javier Carmona. Improvisación, más improvisación europea en Raras Músicas. Thank you. Lanza, Lanza, el nombre del grupo, compuesto por Jerzy Bielski a la electrónica y el vocal, por Paulina Ocharek al saxo alto, por Kamil Korolchuk a también electrónica y el giradiscos, y por nuestro amigo y compatriota Javier Carmona a la percusión. Sí, dije bien compatriota, que soy sueno argentino, pero también soy español. Esto fue Lanza en directo en febrero de 2008 en Londres. Escuchamos Talk to Talk de su disco llamado así, Lanza, y esto es Raras Músicas. Y terminamos ahora nuestro programa de Raras Músicas con Mark Ribot. Mark Ribot, que por supuesto se dedica a empresas a veces más cercanas al jazz o al free jazz en particular, o al rock, o incluso, no sé, su trabajo con los Cubanos Postizos haciendo una especie de Latin music. Mark Ribot es un iconoclasta en realidad, pero también es muy musical. Entonces no se trata de romper por romper, sino de romper en los lugares justos, correctos y tratar de transmitir alguna emoción. Creo que en esto que vamos a escuchar se logra, aunque de una manera muy particular. Directo de Mark Ribot con su grupo Shrek. Sí, esto es Shrek antes de que existiera el personaje y las películas Shrek. Su grupo Shrek lo vamos a escuchar ahora en directo en noviembre de 1992 en Ciudad de Nueva York, con los siguientes en esta formación. Cambiaba de formación con frecuencia. Dougie Bohn toca la batería, Sebastian Steinberg toca el bajo y la rareza Chris Wood, el famoso bajista y contrabajista de Medeski, Martin and Wood, aquí toca también la guitarra. Digo también como Mark Ribot, que es la primera guitarra, y lo que vamos a escuchar es la música de otro guitarrista que se llamaba Jimi Hendrix. El tema es The Wind Cries Mary, una de las hermosas baladas de Jimi Hendrix, aquí convertida en un vehículo de una naturaleza distinta para los propósitos de Mark Ribot. Mark Ribot y su grupo Shrek en directo haciendo The Wind Cries Mary de Jimi Hendrix en Raras Músicas. We'll be right back. The Wind Cries. And the wind cries. And the wind cries, Mary. And the wind cries, Mary. And the wind cries, Otto. Otto. Otto. Otto. Mark Ribot y su grupo Shrek en directo en 1992 haciendo The Wind Cries Mary, uno de los temas lindos de Jimi Hendrix, aquí, nada, pasado por una sensibilidad punk y post-punk y con mucho rock y mucha experimentación, que es a lo que nos dedicamos nosotros aquí. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casarov. Hasta la próxima.